llorando mi pena, como hacen los hombres, voy de farra en farra, matando el pesar, y en copas de olvido, caricia fija. De tenerte entre mi brazo, la que atormentan a mi pobre corazón. Al cielo imploro que me brinde de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión. En el oro de tu pelo me ha enredado el fulgor de tu mirada, me ha quemado. Ansias de tenerte entre mis brazos, la que atormentan a mi pobre corazón. Al cielo imploro que me brinde de tus labios un beso ardiente con la más ciega pasión. En el oro de tu pelo me ha enredado el fulgor de tu mirada, me ha quemado. Amor.

acuerdo a la experiencia que tan solo se odia lo querido, que vale más humilde y orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa vale más humilde y orgullosa, o vale más tu débil hermosura. Piensa que en el fondo de la fosa llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convertido de que me amas. Oiga, Don Eddy se va a tomar un tecito. Un tecito. Oiga, Don Eddy, yo antes que toque el otro temita, yo quiero recordarle y hacer una memoria de que usted mañana está de aniversario de matrimonio con Doña Erika. ¿Por qué no me lo había dicho? Adelante, señora Erika. No te dejes empezar nomás. ¿Cuántos añitos son ya juntos? Todo esto. ¿Y cómo se porta el hombre? Como estamos los 44 ya. 44 añitos juntos. 44 años ya con el matrimonio. Buena. 44. Feliz yo porque ha estado toda la vida conmigo, y en las buenas y en las malas. Estamos ahí. Y más encima romántico. Mira. Tengo 12 nietos y una bisnieta. Feliz yo. Le puso. Aplauso para este matrimonio. Parejos, pareja. Gigante, grande y durante. Y señora Erika. Para un romántico del cerro. Eddy Durante con ustedes. Muchas gracias. Deme, mi amigo, aquella mesa que está en ese rincón, y hasta parece escrito. Válgame Dios, qué dolor, qué penar tan sin segundo. Hoy ya he perdido en el mundo la joya de más valor. Perdí a mi madre, mi amor, ya murió. Gracias. No creas que si tú te alejas te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor que no me sepa más. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás mi amor, te lograré olvidar. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás mi amor, te lograré olvidar. Vuela mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca a ti reír, mañana a mí. Vuela que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. No creas que si tú te alejas te voy a rogar. Tendré que buscar otro amor que no me sepa más. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás mi amor, te lograré olvidar. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, ya luego tú verás mi amor, te lograré mariposa del amor, juguete del destino, hoy te toca a ti reír, mañana a mí. Vuela que eres muy hermosa y vives engañada, no tienes corazón, tu amor no vale nada. Gracias. Oye, un aplauso más grande a Eddie Vibrante, con su música vibrante que nos tiene a todos locos. Vamos.